Amigos, ¿qué tal? Les saluda Efraín Rosas y esto es La Vuelta al Día en 80 Mundos, un programa auspiciado por Centrum Graduate Business School de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es una escuela que forma líderes con visión global, estratégica y socialmente responsables. Es el MBA número uno en Latinoamérica y top 20 en todo el mundo, de acuerdo a la revista CEO Magazine. Y bueno, una excelente escuela que también apoya la cultura y llegamos a ustedes gracias a ellos. El día de hoy vamos a hacer un programa dedicado al minimalismo. El minimalismo es una corriente artística que se expresa no solamente en la música, que es lo que vamos a analizar un poco hoy día, sino en las artes visuales, en la literatura, en la poesía. Y básicamente se trata de hacer una obra con la menor cantidad de elementos posibles. En el caso de la música, pueden ser estos elementos, notas, células rítmicas, duraciones y vamos a encontrar que hay mucha repetición, reiteración. Las obras no tienen un desarrollo teleológico, un desarrollo sin una finalidad, una conclusión como lo tienen la mayoría de las obras occidentales, sino que más bien lo interesante de la obra está en el desarrollo al interior de la obra misma, en cómo va evolucionando a través del cambio de pequeños elementos, a veces cambios casi imperceptibles. Vamos a escuchar ahora empezar con un compositor llamado Steve Reich, que justamente es el compositor de la música de la cortina del programa, que va al inicio del programa. Vamos a oír este tema, el tema de la cortina, que se llama Diferentes Trenes, Different Trains. Y ya les voy a contar un poco la historia de esa pieza y vamos a seguir hablando de el minimalismo. Vamos a escuchar Different Trains de Steve Reich y volvemos aquí en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Fastest train. crack train to New York. Crack train to New York. Crack train to New York. Crack train to New York. New York. Crack train to New York. New York. Crack train to New York. New York. Crack train to New York. New York. Crack train to New York. Crack train to New York. New York. Crack train to New York. Crack train to New York. New York. Crack train to New York. Crack train to New York. New York. Crack train to New York. Crack train to New York. New York. Crack train to New York. Continuamos en la Vuelta al Día en 80 Mundos. Lo que hemos escuchado es la pieza Diferentes Trenes de Steve Reich, un compositor norteamericano que era parte de este colectivo de músicos llamados minimalistas. Los más importantes, los más reconocidos fueron Philip Glass, Steve Reich, Lamont Young y Terry Riley. Esta pieza es bien interesante. Steve Reich la compuso recordando un poco su infancia, que la vivió entre Chicago y Nueva York, y porque sus padres estaban separados y vivían en estas ciudades, entonces él iba en el tren a visitarlos. Pero en los momentos que él viajaba a visitar a sus padres. Simultáneamente se estaba dando la Segunda Guerra Mundial y Reich es judío, entonces él hace un poco una metáfora, ¿no? Si él piensa, si tal vez yo hubiera, me hubiera quedado en Europa, porque su familia migró a Norteamérica, si me hubiera quedado en Europa, tal vez estaría en otro tren, un tren yendo hacia un campo de concentración para ser asesinado. Es una obra del año 88 y, como han escuchado, imita un poco los sonidos de del tren con las cuerdas y también usa muestras de entrevistas a gente en la época de la guerra acerca de los trenes, de las trayectorias, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Hay diferentes secciones en en la pieza, es más larga, en la que se toca también el tema de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto. Un tema muy interesante. Bueno, los minimalistas, la característica que tuvieron ellos es que se distanciaron de la tradición académica europea. Ellos también eran parte, eran músicos de conservatorio, músicos de formación clásica, pero como dice Steve Reich en una entrevista, admiran mucho a Boulez, a Stockhausen, que eran músicos de la posguerra en Europa, unos maestros, unos genios de la orquestación y de la armonía, ¿no? Compleja. Y justamente el minimalismo es un poco lo opuesto, es simpleza al máximo, reducir la música a sus mínimos elementos. Entonces Steve Reich dice, respetamos mucho esa música, pero no es nuestra realidad. Nuestra realidad es norteamericana, nosotros estamos rodeados de una cultura popular, de la música negra también, norteamericana. Entonces deciden hacer una música netamente estadounidense, ¿no? Y esto tenía una contraparte también en en las artes visuales. Estaban Richard Serra, incluso Bruce Nauman, que colaboró en algunos momentos con ellos. Y el cineasta, el videoartista Snow también estaba muy relacionado a ellos. Y se desarrolló pues toda una estética que ahora es muy conocida en todo el mundo, ¿no? Ahora vamos a escuchar música de otro compositor de esta escuela norteamericana. Su nombre es Philip Glass y esta composición es parte de un disco llamado Aguas de Amazonía, dedicado a las diferentes etnias que habitan esa zona y enfocado en el tema de los ríos. Y vamos a escuchar un tema llamado el río Purús, que cruza Perú y Brasil, Perú en la zona de Ucayali. Y es un tributario del Amazonas. Vamos a oír esta pieza y volvemos aquí en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Thank you. Continuamos en la vuelta al día en 80 mundos. La escuela minimalista se desarrolló inicialmente en Estados Unidos, se le conoce así. Viene de la escuela académica de conservatorio y tuvo influencias, sin duda, de músicas de otras regiones del mundo fuera de Estados Unidos y Europa. En el caso de Steve Reich, él ha expresado claramente la influencia que tuvo en él la música de África Occidental, específicamente de la zona de Ghana. Entonces, el minimalismo en realidad es especial dentro de la música occidental académica, porque en otros lugares del mundo ya había un desarrollo incluso mucho mayor de esta idea de hacer música con los mínimos elementos armónicos y con la repetición de ritmo. Sobre todo en el tema del ritmo, el mundo occidental hasta ahora le falta mucho por explorar, mientras que en músicas como la de África de Occidente, este tema está desarrolladísimo, ¿no? Ha llegado a una calidad altísima. Y vamos a poner un poco de música de Congo, que es África Central, pero definitivamente comparte una estética con la música de África Occidental. Vamos a poner música de Kasai All Stars o Las Estrellas de Kasai. El tema se llama Tan Rápido como lo Blanco. Y volvemos aquí en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Thank you. Continuamos en La Vuelta al Día en 80 Mundos, que es un programa auspiciado por Centrum Graduate Business School de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Centrum está entre las universidades, entre los centros de estudios de graduados más importantes del mundo. Por ejemplo, su maestría en Administración Estratégica de Negocios Alimentarios Globales está junta con la Saint Joseph University, es un programa rankeado como el número 11 en el mundo. La formación de los estudiantes de Centrum es en negocios, pero también con una visión social. Y agradecemos el auspicio, por supuesto, gracias a Centrum es que este programa llega a ustedes. Hemos escuchado un tema de la zona del Congo, de la agrupación Las Estrellas de Kasai. Y es un muy bonito tema. Y hablábamos del minimalismo, de cómo la música de África Occidental y Central ha influenciado en el minimalismo estadounidense. Que decíamos que el minimalismo pues viene de la cultura del conservatorio europeo. Y justamente ahora vamos a escuchar también una versión del minimalismo dentro del mundo europeo, a través del compositor estoniano Arvo Pärt. Y bueno, el minimalismo es una respuesta a el uso muy complejo, tanto de la armonía como de la composición, de los músicos y autores de la posguerra, como son Stockhausen, Boulez, Ligeti y otros tantos. Responde a otras necesidades, otras realidades. Por un lado, los estadounidenses lo hacían en un afán post-moderno, ya empezando la crítica a la modernidad, enfocándose no tanto en el contenido, sino en la forma. Un poco también una desesperanza de los contenidos en el arte, debido al fracaso pues del proyecto moderno con la Segunda Guerra Mundial. En el caso de los Kasai All Star es una música festiva pero también religiosa, y en el caso de Arvo Pärt vamos a escuchar el minimalismo está presente por la repetición en diferentes longitudes. Es una especie de canon esta pieza, es llamada Canto en la Memoria de Benjamin Britten, que es un compositor británico. Arvo Pärt va repitiendo una célula rítmica y la va alargando cada vez. A ver si logran oír eso. La célula rítmica principal que la van a escuchar al comienzo, diferentes instrumentos la van tocando de una manera cada vez más larga. Entonces se hacen ciclos rítmicos que se van interpolando. Y bueno, Arvo Pärt ha expresado una profunda religiosidad de catolicismo ortodoxo, y para él la música implica es una meditación. Entonces, por su lado, él tiene otra aproximación al minimalismo, y que vamos a ver comparte también con otros autores europeos, como son John Tavener y Goreski, que vamos a escuchar luego obras de ellos, ¿no? Entonces son diferentes aproximaciones a la idea del minimalismo, que como dijimos es la repetición de elementos rítmicos, melódicos, armónicos, para lograr una sensación global, muchas veces haciéndonos enfocarnos más en pequeños momentos. Es como que tuviéramos un cuadro muy grande y nos fijáramos en pedacitos del cuadro y no tanto en la obra en su totalidad. Ese es el objetivo un poco del minimalismo. Entonces vamos a escuchar esta pieza hermosa de Arvo Pärt, compositor estoniano, y regresamos aquí en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Amigos, continuamos en la vuelta al día en 80 mundos. Hemos escuchado una composición de Arvo Pärt, que es un compositor nacido en Estonia, muy popular en estos tiempos. Y esta canción fue dedicada a Benjamin o Benjamín Britten, un canto para la muerte de Benjamín Britten, es el título de la pieza. Es un compositor también académico, nacido en Inglaterra, que murió en 1976. Arvo Pärt se enteró de la muerte de Britten y compuso ese tema. Ahora, estamos hablando del minimalismo, de cómo hacer música con los mínimos elementos posibles. En el caso de Arvo Pärt, él usa mucho las tríadas, armonías muy simples, ritmos muy simples también que puestos juntos generan cosas muy interesantes. Un tema que a mí personalmente me encanta. Y otro tema que me encanta es uno titulado Sealand del grupo alemán Neu, que significa nuevo en español, y es parte de lo que se llamó el krautrock o música rock progresivo alemán de los 70s, y que también fue influenciada por el minimalismo y la improvisación. Vamos a escuchar este tema Sealand, que es básicamente una melodía que se repite 4 o 5 veces con pequeños detalles que se van añadiendo y que le van dando carácter y le hacen interesante. Vamos a escuchar entonces Sealand de Noi y volvemos aquí en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Thank you. Amigos, continuamos en la vuelta al día en 80 mundos. Yo soy Efraín Rosas y estamos hablando acerca del minimalismo. Otra de las influencias dentro de la escuela minimalista fue la aproximación desde el jazz que tuvo Miles Davis a partir de los años 60 y 70. En todo caso, se dio un diálogo en el mundo norteamericano, siempre entre el mundo académico y el jazz. A veces la historia de la música ha querido borrar ese diálogo, poniendo por encima del jazz o de las músicas populares a la música académica, pero esto no es así. Hay muchos estudios al respecto de cómo la música improvisatoria del jazz influenció a gente como John Cage, que mucho tiempo se le vio como el pionero de lo aleatorio y la improvisación, pero no es así. Igual los minimalistas fueron muy influenciados por músicas de África y también el diálogo con artistas como Miles Davis, que hizo en el año 70, si no me equivoco, un disco bastante polémico titulado En la esquina, On the Corner. Es un disco minimalista que solo se entiende en esa tradición. Es del año 72. Y fue su último disco antes de retirarse y mantener un silencio casi de 10 años. Y este disco, como van a oír ahora, está lleno de repeticiones rítmicas y se concentra mucho en el tema de las texturas sonoras. No es muy complejo armónicamente ni rítmicamente, pero hay muchas interpolaciones y mucho juego de, como ya dije, colores y texturas. Esa era la idea. Y bueno, Miles Davis ha dicho que se influenció mucho de gente como Stockhausen o Ligeti. Y es interesante porque justamente los minimalistas se rebelaron un poco contra las estéticas de gente como Stockhausen o Ligeti por el abigarramiento, la complejidad armónica. Pero en este caso, Miles Davis toma la complejidad de las texturas y los colores que había en estos compositores, recoge eso y le aplica una rítmica bastante funk, muy afroamericana y el estilo de improvisación del jazz y sale este disco extraordinario que, como digo, solo se puede entender dentro del contexto del minimalismo. Tal vez decir solo se puede entender es un poco ambicioso, pero ayuda mucho contextualizarlo en ese mundo para explorar la riqueza que tiene, ¿no? Entonces vamos a oír un tema de este disco y regresamos ya con la despedida. Thank you. Amigos, lamentablemente el tiempo se ha agotado. Hemos escuchado un tema de Miles Davis en el contexto de otros compositores que han tenido el minimalismo como estética. Y es importante porque esta música nos lleva a lo que escuchamos hoy día en la radio, en todo lugar, lo que se conoce como música electrónica. La música electrónica de hoy no existiría sin estas diferentes aproximaciones que ustedes han oído a lo largo del programa. Fue todo por hoy. Esto es La Vuelta al Día en 80 Mundos. Yo soy Efraín Rosas y este programa va todos los martes a las 3 p.m. por Radio Filarmonía 102.7 FM o en cualquier momento en la internet. Solo búsquennos en Facebook como La Vuelta al Día en 80 Mundos y ahí encontrarán los podcasts que los pueden oír en cualquier momento del día. Escríbanos a efraínrosas@gmail.com. Rosas es con Z, Rosas. Este programa llega a ustedes gracias a Centrum Graduate Business School de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Centrum es una escuela que forma líderes con visión global, estratégica y socialmente responsables. Las matrículas están abiertas. Consulten la página web que es www.centrum.pucp.edu.pe. Nos encontramos el próximo martes a las 3 p.m. y en la internet en cualquier momento. Hasta luego.